Pasamos al punto número 9, que es acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción de la FECAN a fin de erradicar la pobreza. Pasamos a la lectura del la comisión. Por 3 votos a favor de los concejales de UPE y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón, se acuerda la adhesión a la moción suscrita por la FECAN sobre la erradicación de la pobreza. San Borondón. Sí, hacer una aclaración en principio, porque va acorde con este punto también, con respecto a lo que yo dije en el punto número 3. Yo en su momento, lo que dije es que el Partido San Borondón y los que militamos en el Partido San Borondón tenemos asumido ese tema. Es decir, en ningún momento, como usted dijo, yo no dije de que todos, que entendíamos que todo el mundo ya lo tenía asumido. Yo lo que dije fue que el Partido Político San Borondón y los integrantes del Partido San Borondón tenemos este tema asumido. Aclaro esto porque en este punto voy a decir lo mismo. Tenemos asumido el Partido San Borondón y los militantes y los que pertenecemos al Partido San Borondón que hay que erradicar la pobreza. Lo tenemos más que asumido. Por lo tanto, va a ser a favor. Lo que sí digo que volvemos a lo mismo. No tenemos competencia, pero allí, en aquellas competencias que sí tenemos para erradicar la pobreza en nuestro municipio, el concejal de Servicios Sociales, entiendo que no, y no me cabe la menor duda de que va a hacer y estará haciendo todos los esfuerzos posibles para erradicar esa pobreza. Yo creo que todos estaremos a favor en esa moción. Gracias. ¿La leemos? Bueno, sobre la moción de la FECAN, Federación Canaria de Municipios, a fin de erradicar la pobreza de la pobreza, me pregunto yo, ¿qué partido político va a votar en contra? Cuando todos los partidos progresistas, una de sus finalidades es erradicar o mitigar lo más posible la pobreza. De los 7 puntos de la demanda, la mayoría de ellos son de ámbito estatal, como puede ser el tema de paraísos fiscales, fiscalidad justa, tratado transatlántico, derechos humanos, pacto estatal. Y mucho no podemos hacer ahí. Pero en el punto 3 de la demanda, en la que los recursos públicos sean gestionados con responsabilidad, coherencia y transparencia, y el punto 6, que garantice en los presupuestos públicos los recursos para unos servicios sólidos, sociales, básicos de calidad. En estos 2 puntos haremos hincapié para que los que nos están gobernando tomen buena nota. No dudamos de la buena voluntad, por eso votaremos a favor. Gracias, Zoe. Díganos con la moción. Me encantaría decir, voy a favor y argumentar, pero no voy a tropezar, no la he leído. Yo entiendo que podría estar a favor, me voy a abstener, no voy a impedirla ni mucho menos. Es más, siempre estoy en aras de favorecer todo este tipo de acciones, siempre lo digo y lo reivindico. Pero argumentarla, para mí, es casi imposible a día de hoy, en este momento. ¿Coalición? Poco que argumentar, estamos a favor totalmente, por supuesto. Vale, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Seguro que lo voy a compartir, pero no la conozco. Bien, pues votos a favor de todas las fuerzas políticas, excepción del PSOE, que en este caso se abstiene.